para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. El Gran Gatsby tendrá un remake. La aclamada novela de F. Scott Fitzgerald sobre el misterioso multimillonario tendrá otra adaptación, ahora en forma de miniserie. La ficción trasladará la historia a una comunidad afroamericana en el Nueva York de los años 20. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.